te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información, análisis, debate, propuestas, acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Y les queremos agradecer a todo nuestro auditorio que estén presentes como domingo a domingo en esta emisión de su programa de la Resistencia Civil Pacífica. Como les informamos antes de la pausa musical, pues vamos a tener un enlace con el líder de la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea, Sergio Tolano. Y también vamos a tener a, bueno, la escritora sonorense Normalicia Pimienta, así como al periodista de la revista Proceso, Álvaro Delgado. Y ya tenemos en la línea, pues, a Sergio Tolano, que es líder de la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí queriendo platicar con usted de cosas que en verdad nos ponen muy enojados, por una parte, solidarios con ustedes. Queremos que, por favor, a través de este espacio, informes a mucha gente que fuera de Sonora nos escucha en relación a la situación que ahorita están viviendo ustedes como trabajadores de la mina de Cananea. Sabemos que están llegando, parece que más elementos federales, y que tienen una cuestión de cancelación de cuentas, que parece que era su único sostén, algo así. ¿Nos puedes dar más información, Sergio? Sí, con mucho gusto, Rosy. Primeramente, pues, buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brinda. Y efectivamente, como lo comentas, tal como lo has descrito, la cuestión aquí con los federales, pues sigue dándose. Bueno, no sabemos en realidad por qué estén aquí. Sabemos nosotros, pues tenemos pendiente una resolución. No sabemos si vayan a usarlos en contra nuestra para desalojar la mina en caso de que venga el contrario. Pero los trabajadores estamos firmes en nuestro movimiento y esperemos que no vaya el gobierno a cometer una torpeza como lo hizo el día 11 de enero del presente año, en lo que viene dando, no dio el tiempo para podernos amparar y sí dieron pues el desalojo en aquel entonces, donde hubo un enfrentamiento con las fuerzas, donde afortunadamente pues no perdió la vida ningún compañero ni alguna persona de ellos, ¿no? Nosotros pues esperamos que todo esto se lleve en completa calma y se dé el tiempo necesario como para poder agotar todas las instancias legales, ¿no? Oye, Sergio, ya cumplen año y medio en su movimiento, en su resistencia, en esta lucha jurídica, y la cuestión económica sabemos que no es nada favorable. ¿Cómo está esta situación de que tenían un fondo, una cuenta, se les canceló? No tenemos muy clara la información. ¿Por qué no nos ayudas a que la gente tenga idea de la situación en que ustedes están ahorita como trabajadores económicamente hablando? Sí, mira, efectivamente, pues nuevamente con las tácticas del gobierno respaldando y apoyando al Grupo México, nos detienen las cuentas, nos las congelan, no podemos hacer uso del banco, en lo cual pues ellos tratan de asfixiarnos en nuestro movimiento, tratan de, a base de estas presiones, que nosotros desistamos, que nosotros nos sentemos a dialogar de una forma favorable a la empresa, única forma es llegando a un acuerdo con los trabajadores, ¿no? Señor Tolano, sabemos que este embate en contra del sindicato, pues los principales afectados son las familias, y sobre todo, pues en este mes de diciembre vienen las fiestas decembrinas. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para, bueno, afrontar estos embates en contra de su organización? Bueno, mira, nosotros aquí hasta ahorita en estos días no nos ha faltado el recurso, sí, obviamente. Hemos acudido nosotros a los comercios locales, en el cual pues muy agradecidos con ellos, porque todo el mundo pensaba y se manejaba ante los medios de comunicación que estaban en contra nuestra, y de lo cual pues nos han estado fiando mandado para salir adelante. Ellos nos han dicho, nosotros nos la jugamos con ustedes, estamos con ustedes y no vamos a permitir, dice, si nosotros al final de cuentas nos va mal, no podemos recuperar este dinero, pues nos las estamos jugando con ustedes, los apoyamos, y mientras podamos nosotros sostener esto, vamos a seguir a respaldándolos y continúen con su movimiento, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros hemos podido salir adelante, donde todos los compañeros, afortunadamente, podamos llevar algo a nuestros hogares, ¿no? Pues como siempre, el espíritu solidario de la gente de Cananea. Oiga, don Sergio, y en cuanto a esta vigilancia de los federales, ¿están patrullando Cananea? ¿Están concentrados en algún lugar? ¿Están cerca de la mina? ¿O cómo es esto de la dinámica que tienen los federales al haber llegado a Cananea, y cómo es que se está viviendo socialmente esta presencia? Sí, mira, respecto a esta situación con los federales, pues ellos se encuentran hospedados en todos los hoteles de nuestra localidad. Ellos, nosotros pues los vemos aquí a pie en algunos comercios, ellos pues comprando algo, y los en las noches pues los podemos ver también en algunos retenes, ¿no?, que se hacen en nuestra comunidad. Y esa es la forma como han estado operando ahorita, hasta ahorita. Bien, señor Sergio, pues ya sabe usted que Radio Bemba siempre está pendiente de la situación por allá con Cananea, con ustedes, su lucha como trabajadores, y saben perfectamente que tienen aquí un espacio en cualquier momento para que, si se requiere algo en esta fecha que se está poniendo tan difícil la situación económica para ustedes, si se requiere algo por la cuestión de las fuerzas federales que llegaron, siempre están esta radio y estos micrófonos a su disposición, y nuestra solidaridad con todos sus compañeros de trabajo y la familia de todos los trabajadores, por supuesto. No, muchísimas gracias, eso lo sabemos, son muy agradecidos, la verdad, con ustedes, con Radio Bemba, por estas oportunidades que nos brindan para poder, pues de viva voz de los trabajadores, externar lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido durante todo este movimiento. Y sobre todo, pues, muy agradecidos, ¿no?, con todos ustedes. Y tocar, pues, yo también quería tocar, si me da la oportunidad. Claro que sí, no sé. Las detenciones de dirigentes a nivel nacional, que esto es algo pues que Grupo México, en conjunto con el gobierno, ha venido orquestando. Esas son las pretensiones que ellos quieren, desmembrar nuestra organización para así poder ellos manejar las cosas a su manera, manipular esa autonomía sindical que nos corresponde única y exclusivamente a los trabajadores, y poder ellos poner a los dirigentes que estén de acuerdo con ella y que estén de acuerdo con el gobierno para conducir las organizaciones como a ellos les plazca, ¿no? Bien, pues estaremos pues muy pendientes, don Sergio, y le recuerdo que en cualquier momento que usted lo necesite, nos puede contactar aquí en la radio para situaciones de información, y sobre todo si se requiere alguna situación de apoyo para ahora que se les han cancelado sus cuentas. Y bueno, estaremos muy pendientes, y muchísimas gracias por permitirnos el enlace este día, y le reitero la oportunidad que tiene usted de utilizar esta radio para cualquier información. No, pues muchísimas gracias, Rosy, la verdad, pues nosotros continuaremos con nuestro movimiento de una forma con mesura, respetando a todo mundo, evitando esa mala imagen que nos venían dando ante todo el pueblo de México. Esa mala imagen es con el único fin de no poder nosotros una oportunidad de tener alianzas con organizaciones, pero afortunadamente tenemos el respaldo de mucha gente, muchos trabajadores y muy solidarios y muy humanos como ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto, don Sergio. Hasta luego. Bien, estábamos hablando con Sergio Tolano, líder de la sección 65 del sindicato minero en Cananea. Y bueno, a continuación vamos a mandar al audio de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador durante este meeting que encabezó en frente a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado lunes. Esto para exigir la reducción de los precios de la gasolina, gas y luz como parte del programa de defensa de la economía popular. Vamos a escucharlo y regresamos en un momento. Lo que vamos a llevar acá, hacia adelante, hermanar la defensa del petróleo con la defensa de la economía popular. Les decía que desgraciadamente todo indica que las cosas van a empeorar, porque la crisis de Estados Unidos, la crisis mundial, nos va a golpear más de la cuenta, porque nos agarra como una economía muy debilitada. Es muy importante nuestro movimiento. Qué acertado fue que tomáramos entre todos la decisión hace 2 años de darle continuidad a esta lucha. Imagínense si no existiera este movimiento. Este es el movimiento que puede llevar a la transformación del país. Todos nosotros, porque esta es una dirección colectiva. Todos participamos, todos estamos haciendo historia. Y como somos todos, pues no es fácil de cooptar a un dirigente, 2 dirigentes, se pueden llevar hasta 10, 20 dirigentes, pero no van a comprar la dignidad de miles de millones de mexicanos. Estamos iniciando. Acuérdense que el día 25 de enero ya tenemos una asamblea en el Zócalo. Y esto tiene que ir creciendo cada vez más. Vamos hacia adelante, amigas, amigos, no desmayemos. Desde el principio, desde la Convención Nacional Democrática, dijimos que no solo se gobierna en los edificios públicos, que el gobierno no es tener burocracia, tener aparatos de seguridad, que el gobierno es el pueblo, el poder dimana del pueblo. Nosotros vamos a seguir gobernando, ¿o no gobernamos? Y vamos a seguir gobernando. Al pelele de los 30 lo vamos a seguir trayendo a mecate corto, para que quede claro. Va a tener que aprender a respetar al pueblo. Lo vamos a enseñar a que respete al pueblo de México. Por eso el 25 en el Zócalo, ayúdennos corriendo la voz. Quisiéramos llevar a cabo más acciones, pero todo esto tiene que ir acorde con nuestra capacidad de organización, de movilización. Todo esto tiene un ritmo, tiene una profundidad. Está pensado, más detallado. Ya vamos, entonces, a desatar otras acciones, más acciones. Yo también les recuerdo, antes de terminar, que tenemos una cita el martes de mañana en 8, martes 9. Vamos a ir a la fábrica más grande de mentiras de este país. ¿Por qué vamos a ir de nuevo? Porque no ha habido respuesta al escrito que le fuimos a entregar. Queremos la respuesta. Y tenemos que hacer valer el derecho a la información. Tenemos la razón, tenemos autoridad moral y somos millones. Y aquí repito, nunca en la historia de México había habido tanta gente como ahora, consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio. Por eso, más temprano que tarde, va a triunfar nuestro movimiento. Vamos a salvar a México, vamos a rescatar a nuestro país. Como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el meeting que encabezó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado lunes. Esto como parte del programa para la defensa de la economía popular. Y también queremos informarles que como parte de su gira de trabajo por el país, López Obrador estuvo este jueves y viernes en unos 12 municipios de Michoacán y Colima, mientras que ayer sábado y hoy domingo visitará 11 municipios de Jalisco, tierra del gober piadoso. Y bien, Isa, ¿cuáles son los números en el estudio? Así es, pero antes de recordarle los números, también queremos recordarle que estamos rifando la revista El Chamuco y los Lujos del Averno, a los que se comuniquen al 215-9015 para poder rifarla. Que hechos, traemos un curón, como quien dice, ¿no? Viendo El Chamuco. Viene muy bueno, ¿no? en este segundo aniversario de la usurpación. La contraportada me parece genial, ¿no? Genial el buzón. Un pseudo líder, ¿no? pseudo nuevo líder de la izquierda. Y también viene un cartón de Charlie Brown bastante interesante. Así que llámenos 215-9015 para que se den El Chamuco. Sensacional, por supuesto. Ya tenemos en la línea a la maestra periodista, escritora, editora sonorense, Norma Alicia Pimienta, quien esta semana presentó su libro Mujeres en el Micrófono. Muy buenos días. Muy buenos días, Norma Alicia. Sí, se escucha. Ya estamos bien ahí. Gracias. Oiga, sabemos que esta semana presentó su libro Mujeres al Micrófono. ¿Nos puede platicar un poquito de cuál es el contenido y las motivaciones de este texto? Claro que sí, cómo no, muchas gracias por el espacio. El contenido son 16 entrevistas hechas a mujeres que trabajan el periodismo en medios electrónicos, tanto radio como televisión, y el objetivo central pues es precisamente promover el trabajo de las mujeres y promover el propio periodismo y la dignificación de los oficios, el hecho de que todos los días trabajan, se esfuerzan, se entregan a su público por este oficio, ¿no? Así a grandes rasgos. Y dentro de esas 16 entrevistas, ¿nos puede decir a quiénes se le hicieron nombres de estas mujeres que hacen esta labor tan importante? Sí, por supuesto, aunque te voy a aclarar de antemano que hay muchísimas más mujeres, Esta es una parte solamente de ese número de mujeres que diariamente trabajan ante el micrófono y lo hacen pues de una forma muy entregada, ¿no? Entre de las 16 mujeres son Armida Bernal, Silvia Duarte Moreno, Marta Meneses, Silvia Núñez Esquer, Ana Luisa Pacheco, Soledad Durazo, Lupita Orduño, Gloria Elvira Viedri, Hilda Valenzuela, Cintia del Villar Olea, Miriam Ramírez Rico, Patti Tiznado, Magali Romano, Elizabeth Estrada, Yossi Robles y Katia Madisca. Ellas son, pero te reitero, ¿no? Hay muchas más personas, muchas más mujeres y por supuesto muchísimos compañeros hombres que también trabajan a diario en este oficio y lo hacen de una forma pues también muy, muy significativa y muy entregada, ¿no? Eso lo es algo muy rescatable, pues hacer énfasis en que por lo menos aquí a nivel regional como que la mujer entró un poco después o en menor proporción que los hombres al micrófono. No sé si esta sería una de tus motivaciones, Norma Alicia, para hacer este libro. Sí, por supuesto. Tiene varias motivaciones, entre ellas está la visión de género. En todos los libros que hemos editado hasta ahora 10, de alguna forma se queda sobreentendido o a veces explícito que se está trabajando con una visión de género dentro del periodismo. Este libro pertenece a una serie que se llama precisamente Periodismo y Comunicación. Es el tercero de la serie. Le anteceden dos libros donde se publican 30 semblanzas de periodistas. La grandísima mayoría hombres, te hablo de un 95-98% de hombres, porque en aquellos años en el periodismo escrito había puros hombres, y por excepción estábamos por ahí una que otra mujer nada más, ¿no? Entonces, ese libro tiene la combinación tanto del oficio periodístico, que para mí es muy importante difundir sus objetivos y su labor social, que tiene su función social, tanto los objetivos de la profesión como la visión de género, en este caso en el libro Mujeres al Micrófono, es esa combinación. Y todavía faltan dos o tres libros de la serie. Oiga, Norma Alicia, y en estas entrevistas que se hicieron, se tocan, por decir así, anécdotas o las peripecias de ellas como periodistas, o en qué se basó, en qué se centró la entrevista? Mira, la entrevista tiene dos puntos muy esenciales, muy importantes: su vida laboral, cómo ellas iniciaron y cómo se introdujeron poco a poco en el medio, y su vida personal, familiar, de pareja, su concepción del mundo. Muchísimos aspectos están aquí manejados. Entonces es esa combinación pues de vida profesional con vida personal, que fuimos como todo periodista muy indiscretos y pues nos fuimos hasta la cocina, ¿no?, de su vida, y les preguntamos muchísimas cosas y les agradecemos tanto la confianza que tuvieron ellas para responder y para exponer cómo les ha ido a ellas y todo lo que tuvieron que pasar para lograr estar ahora en el lugar en que están, con el dominio del medio y con la conquista de un público que ya tienen ellas, pues por decir así, cautivo, ¿no? Ellas tienen sus radioescuchas, tienen sus televidentes y tienen la credibilidad de la gente. Entonces el libro es lo que hace, es lo que pretendió y al parecer está logrado, de que ese trabajo de ellas, ese aliento, que igual que ustedes, pues, igual que ustedes lo hacen en Radio Bemba, igual que todos los que trabajan ahí, a diario están transmitiendo ese ánimo, esas ganas de, pues, de mejorar nuestro entorno, ¿verdad? No sé si te parezca que lea yo el nombre de los autores, porque somos dos. Es un libro, claro que sí, de equipo. Mira, los autores somos Hilda Leonor Moreno y Emilce Valencia, que son dos colegas periodistas ya de mucha trayectoria. Los demás son exalumnos míos de la Universidad de Sonora, que me hicieron el favor de trabajar en equipo. Es César Roberto Parra Ruiz, Julio César Frías, Rodrigo Sotelo Mendívil, Ana Contreras Tanori, Manuel Millanes Pérez, Mario Alberto Salcido Valle, Gabriela León Valencia, Julio Gutiérrez Galaviz, Valeria María Torres Parra y su servidora. Nosotros hicimos pues las 16 entrevistas y yo les agradezco mucho también a ellos el haber laborado conmigo en equipo, ¿verdad? Bien, Normalicia, sabemos que eres una mujer muy trabajadora, que tienes muchos elementos que aportar y que has estado constantemente dando clases, investigando, publicando. ¿Qué sigue después de este libro, en esta dinámica que mantienes de constancia? ¿Qué sigue para ti? Ay, yo quisiera decirte que un año sabático. Pues muy merecido lo tendrías. No sé si pueda, ¿no? Sigue seguir trabajando en equipo, seguir pidiendo favores a todo mundo, seguir tocando puertas, sigue la continuación de hacer libros. No sé, la verdad, si en este año lo pueda lograr, porque tengo algunos otros pendientes que hacer, de aquí de mismo, de laborales. Pues continuar en la Universidad de Sonora, como siempre, en mi trabajo docente, eso sí es impostergable. Y los libros, pues, en la medida de las posibilidades, del tiempo, de las energías, de la salud, seguir trabajando con el apoyo de toda la gente que lo ha hecho. También le tengo que agradecer para la presentación de este libro a los comentaristas que nos hicieron el favor de estar ahí. Mireia Escarone, Gabriela González y Miguel Manríquez. Ellos se dieron a la tarea de leer y analizar el libro y nos hicieron el favor de hacer sus comentarios ahí ante el público que tuvimos en el Teatro Emiliano Echeverría el miércoles pasado. Y pues ellos nos hicieron ese favor, pues a Judith Franco, a Judith Armenta. Bien, oye, y ella nos hizo el prólogo. Sí, sabemos. Oye, y quien se interese en tu libro, ¿cómo va a circular? ¿Dónde lo van a poder adquirir? ¿Qué nos dices de esto? Bueno, como toda como todos los títulos, está en la librería de la Universidad de Sonora. Okay. Y también está en una librería que se llama Olinor y está frente a la Cruz Roja por el transversal. Bien. Por el Boulevard Luis Encina. Por el puentecito, ¿no? Sí, por ahí. ¿Y de cuánto es el costo de tu libro? Este libro cuesta 200 pesos. Bueno, pues como regalo de Navidad estaría excelente. Normalicia, pues te agradecemos muchísimo que esta mañana nos recibieras la llamada y sobre todo comentarnos los detalles de esta publicación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias también a quienes hicieron posible a través de los patrocinios la presentación de este libro, la elaboración y presentación. Pues mucho éxito. Mucho éxito con tu libro y muy gracias, amable. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bien, pues si se quieren enterar de detalles de estas periodistas, seguramente nos decía ella que se fueron hasta la cocina, a lo mejor nos enteramos de cositas que no sabíamos. Hay que estar pendientes, si pueden, pues ahí está esta propuesta de libro. Así es, Rosy, acabamos de platicar con, para quien se acaba de incorporar a nuestra señal, bueno, acabamos de platicar con Norma Alicia Pimienta, que es escritora y editora sonorense, quien acaba de editar su libro Mujeres al Micrófono. Y queremos mencionar algunos saludos que nos han enviado. El maestro Joel Verdugo manda saludos al programa, en especial a Judith y Rosy, desde Culiacán, Sinaloa. ¿Y por qué a mí no? Bueno, César Lucero y Alma también se reportan, pero desde la Ciudad de México, y nos mandan muchos saludos. Por supuesto, un saludo de vuelta para ellos. Y creo que ya es momento de entrar a la jornada de recaudación de fondos, ¿verdad? Así porque es. Pues nos apremia que la gente nos apoye. Y hay una serie de eventos, ¿verdad, Rosy? Que todavía vienen, se van a celebrar en esos próximos días, ¿verdad? Sí, esta semana tuvimos el, ya aquí en la radio, una difusión muy amplia de la camiseta para todos nuestros amigos. Hay dos modelos, ya llegó el segundo que tiene el 8 grandote, el 8 de 8 años, ese voy a comprar, ese voy a agarrar yo. Todos saben pues que nuestra radio requiere de su solidaridad, y es por eso que les hacemos una invitación a que vengan por acá por la radio. Si no pueden venir, llámenos y con todo gusto. Nosotros, si ustedes nos dicen, mira, quiero colaborar, me interesa una tacita para el café, una calca, camiseta. Para el carro. En esta ocasión las camisetas hay de varios colores, Eric, están muy, muy padres. Muy, muy, muy bonito diseño, ¿no? Vienen en café y en gris, no, en café y en negro, ¿verdad? No, hay café, verde, cierto, gris azul. Oscuro, gris claro, azul, ¿no? Hoy, esta vez hay verde pistachón. Verde, wow. Aquí estoy. Verde perico, pues. Bueno, y también están las tazas, las pulseritas, las gorras, y sobre todo, seguramente muchos de ustedes querrán estrenar computadora, así es que por ahí hay la rifa de la laptop, que yo ya compré mi boleto, Eric, no sé cuántos conseguiste tú ya de para la rifa de la compu. Ah, bueno, sí, yo todavía tengo, bueno, todavía no he comprado mi boleto, pero lo voy a hacer porque es, si me la llego a sacar, ojalá, pues va a ser un muy buen regalo navideño, sobre todo porque, pues, siendo de la marca Mac, pues, mira, ya está, ahí va, seguramente es alguien que va a hablar para dar su donativo, pues, ojalá que sea una camiseta. Y lo que te decía es de que esta computadora Mac es de excelente calidad, una computadora que no los va a dejar tirados, que tiene muy poca incidencia de virus. Y esta, rifa se va a llevar a cabo el 24 de diciembre con los últimos 3 o 4 números de la Lotería Nacional, del sorteo magno que se va a realizar este día. Y el costo del boleto es de $50 de la laptop. Así que si no sé qué regalarle, pues, a su ser querido, a su familiar, a su amigo, pues es un muy excelente regalo, una laptop Mac, una iBook. ¿Verdad, Rosy? Sí, yo por eso ya compré mi, además de que es 100% ecológica. Les recordamos que los recursos que se obtienen con esta recaudación se canalizan al sostenimiento diario de esta radiodifusora, que no opera bajo el auspicio de ninguna institución, sino con el apoyo de todos sus radioescuchas y el trabajo desinteresado de muchísima, muchísima gente. Y también hay que recordar a nuestro auditorio que Radio Bema no recibe ningún tipo de subsidio para pagar el consumo de energía eléctrica, tampoco el internet, en ninguno de los servicios de los que hacemos uso, pues no recibimos ningún tipo de financiamiento. Así que, bueno, hay que religiosamente pagar las cuentas como si fuéramos una radio comercial. Competimos en una desventaja, ya que, bueno, a diferencia de las radios comerciales o las radios de gobierno, pues ellos tienen mayor capacidad económica. Así que nosotros tenemos que acudir a ustedes, a los fieles escuchas, para que apoyen y mantengan ese proyecto ciudadano en el aire. Porque, bueno, pues para mantener, para democratizar, ¿no? Para democratizar la comunicación. También hay que agradecer a quienes ya nos han apoyado, que asistieron, por ejemplo, a la cena italiana el sábado de la semana pasada, que vinieron en esta semana al Café Literario, que también fue un evento muy exitoso, y quienes de manera constante han venido aquí a la radio a dejar su colaboración. Les recordamos que estos recursos que ustedes donan se transforman finalmente en micrófonos, en mejoras de aquí de la radio, en nuevo equipamiento, y bueno, solo de esta manera, con la solidaridad de cada uno de ustedes, es que esta radio se mantiene al aire. Y creo que lo más interesante es que recordar que al estar escuchando la Radio Bemba y usted dio su colaboración, pues se sentirá que somos uña y mugre. Forma parte de la familia, ¿no? Porque es una gran familia, la familia Bemba, ¿no? Para los que quieran incorporarse a alguno de los eventos, este próximo viernes, para que lo anoten en su agenda, pues se va a llevar a cabo la exposición El Ojo en el Ombligo, de Jorge Moreno, que se inaugurará a las 7 de la tarde, aquí en las instalaciones de la Casa Bemba, en la Casa Bradwill. Así que vengan a darse una vuelta por esas instalaciones ubicadas en Tamaulipas y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo. El próximo sábado y domingo tendremos un maratón radiofónico y la pega de calcas tradicional. Sí, va a ser el día de la foto, ¿verdad? No, el día de la foto es el día 20. Apúntalo en tu agenda, Erick, es muy importante. No traigo agenda, Rosy. Te vamos a regalar una. Lo voy a apuntar en la mano. Bueno, apúntalo en la pulserita de la radio. Bueno, les decía que próximo sábado y domingo tendremos maratón radiofónico. Échense la vuelta, es muy divertido venir. Ese día se bajan los micrófonos, se ponen allá en la planta baja. No, a la orilla de la calle, ¿no? En la banqueta, como quien dice. Y usted puede venir y conocer a toda la gente de los diferentes espacios de la radio. Sobre todo nosotros, ¿no? Ah, sí, claro, va a haber autógrafos ese día, ¿no? Bueno, y luego no se les olvide que el día 20 a las 4 de la tarde hay que bañarnos, peinarnos y ponernos la camiseta de la Bemba para venir a la tradicional foto de la radio de esta gran familia de la Radio Bemba. Entonces, apúntalo, Eric, 20 a las 4 de la tarde. Así. Y el día 24, a las 3 me dice Gaby, y el día 24 es la rifa de la laptop, así es que si no ha venido por su número, pues véngase, aquí estamos, y además le entra la rifa del chamuco, que es la promoción que hoy tenemos. Es, así es, sobre todo el chamuco que está muy bueno en la edición de esta semana. Vámonos a la identificación de la hora y regresamos en un par de minutos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Quinta jornada de recaudación de fondos. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. Radio Real para gente real. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. 8 años intentando cambiar al mundo. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. 11 de noviembre 2000, 11 de noviembre 2008. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Radio Real para gente real. Regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Y bien, Isa, vámonos a ir a una pausa musical. A una rolita. ¿Quién? Una rolita. Escuchar Coincidir con Mexicano. Vámonos. Thank you. de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, no a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino dos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de ir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Pausa musical, vamos a mandar saluditos a la gente que se ha estado reportando. Eric, ¿quién nos ha llamado? No, las saludos de las radios. Ah, yo pensé que ya teníamos aquí otras llamaditas. Perdón. La gente que muy amablemente nos hace el favor de retransmitir este programa domingo y en diferido. Isa. Así es, ahora sí, vamos a recordar nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9015, y nuestro sitio en internet, que es www.radiobemba.org. También queremos mandar saludos ahora sí a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Mandamos también saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey en www.somosunoradio.org. También mandamos saludos a La Nueva República, que por internet se transmite en lanuevarepublica.org, desde la Ciudad de México. Somos Uno Radio y La Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo. Un saludo también al público de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México, quienes pueden sintonizarla en el 97.3 de FM y por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. También mandamos un saludo a Radio Esperanza, que se transmite desde la Ciudad de México. Y bueno, le dejo ahora sí los micrófonos a mis compañeros Rosy y Eric Moncada. Muchas gracias, Isa. Y bueno, también recordarles la página de Sin Embargo Se Mueve, www.ysinembargosemueve.net. Ahí pueden descargar los episodios que semana a semana hacemos con mucho gusto para ustedes, así como muchas columnas y videos que muy amablemente nuestro compañero Iván hace favor de editar y subir para todo nuestro auditorio. Así que www.ysinembargosemueve.net. Les recomendamos mucho nuestro espacio. También hay una encuesta semanal en la que pueden estar participando y muchos links de enlace

de ninguna manera olvidar que hace un año, 2 meses y 6 días, una pequeña de ahora 20 años, no sabemos dónde esté o qué pasó con ella. Lo mínimo es ponerse a trabajar. Lo mínimo. Nelson Vargas, exdirector de la CONADE, dio a conocer que la banda de secuestradores conocida como Los Rojos son los autores del secuestro de su hija Silvia, plagiada hace 1 año 2 meses. En conferencia de prensa, acompañado de la madre de su hija, afirmó que ni la CIEDO ni la PFP fueron capaces de vincular a Óscar Ortiz González, exchofer de su casa e integrante de la banda, con los secuestradores de su hija. Y la ayuda y valentía de una persona, la cual se me acercó y me proporcionó información, hoy sabemos que un exchofer de mi familia, de nombre Óscar Ortiz González, pertenece a la organización delictiva denominada Los Rojos. Aquí está un oficio en el cual le hacemos ver a la autoridad de esta información. Destacó que otro integrante de la banda es Raúl Ortiz González, alias El Flaco o El Azul, quien se escapó el pasado 28 de septiembre del hospital de Joco cuando se encontraba bajo custodia de agentes federales. Explicó que los otros 2 integrantes de la organización, identificados como Raúl y Manuel Ortiz González, siguen prófugos. Insistió en los resultados que su propia investigación ha arrojado y reclamó la inmovilidad de las autoridades. No se pudieron rescatar, entre otras cosas, las huellas digitales de quien dejó abandonada la camioneta. No se hicieron entrevistas a los pobladores donde dejaron la camioneta. No se hizo nada. Por todo esto, exijo nuevamente a Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, y al ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, resuelvan este caso. Y resolverlo es encuentren a mi hija Silvia. Estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y voy a seguir denunciando públicamente la ineficiencia de las autoridades, aunque estemos conscientes de que peligra, que estemos conscientes de que peligra la integridad física mía y de mi familia, así como nuestro modo de vida, por posibles represalias. Para El Universal, Isaías Pérez. Regresamos y sin embargo se mueve. Acabamos de escuchar una selección de audios bastante contrastantes sobre, bueno, lo que prometía Calderón en campaña, seguridad pública, generación de empleos y la triste realidad, que es un país devastado por la crisis económica, una crisis de inseguridad que, según nos comenta nuestro compañero Pablo Arriola, pues ya ha cobrado más de 8,000 víctimas en 2 años. Así que, pues bueno, también queremos agradecer a nuestro compañero Iván Barrios por esta selección muy excelente de selección de audios. Y bueno, también ya que estamos en los mensajes, en las llamadas, bueno, también nuestro compañero Iván nos mencionaba que la canción Coincidir es de Alberto Escobar, pero es interpretada por Mexicanto. Muchas gracias, Iván. También nos habló Francisco Ávila, manda saludos a todos, en especial a su amiga Judith. Y también muchas gracias a Fernando Arbizu por su llamada. Rosy, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, vamos a escuchar otro audio para que se ubica en el contexto de las entrevistas que hace Carmen Aristegui. Esta entrevista la hizo hace más de un mes a sus colegas Denise Dresser y Jorge Cepeda Patterson, con referencia a evaluar ya los 2 años de Calderón en el poder. Vamos a escucharla, también es muy interesante ese otro material. Sí. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en CNN en Español. Bueno, esta noche vamos a conversar sobre cómo andan las cosas en México en este día donde se ha presentado el segundo informe de gobierno por primera vez sin la presencia del presidente en el Congreso, una entrega que hizo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, al Congreso mexicano. Y bueno, pues con motivo de esto, que de alguna suerte es una especie de alto en el camino para revisar qué ha pasado y dónde estamos, hemos invitado a conversar con nosotros esta noche a Denise Dresser, politóloga y profesora del ITAM. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Está con nosotros nuestro colega periodista Jorge Cepeda. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carmen? Denise. Pues difícil empezar por tantos elementos que hay en la mesa, pero partamos de este hecho que es la entrega del segundo informe de gobierno, después de un fin de semana donde hubo una manifestación de la ciudadanía, bueno, muchas marchas en la República Mexicana, expresando indignación por el marco de inseguridad que se vive en México, una manifestación ayer a favor del petróleo encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y otros tantos asuntos que están a nuestra vista. Denise, ¿cómo está México hoy, si se puede llegar a un retrato de país? Yo creo que no es un buen momento para el gobierno de Felipe Calderón, e incluso la actitud que ha tomado con respecto al informe de gobierno lo subraya, lo evidencia de alguna manera. Si hace un año había señales de oficio político, de capacidad de negociación, de reformas que se aprobaban, ahora vemos a un presidente en un escenario muy convulso, de demandas crecientes de la población ante la impunidad, la criminalidad, una economía en franca desaceleración, con una inflación creciente. Vemos las encuestas que revelan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, una actitud cada vez más crítica con respecto a la gestión del gobierno. Y yo creo que vemos a un presidente de alguna manera acorralado por las circunstancias. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Tal cual, yo creo que el primer año de gobierno, Calderón sacó adelante algunas estrategias mínimas, pero al fin avances en términos de un contexto que ya estaba acotado de entrada. Pero pudo decirle al país, bueno, ya hay alguien en Los Pinos, tomé posesión y voy a sacar adelante, y sacó algunas reformas tibias, pero reformas al fin, ¿no? Del ISSSTE, la reforma electoral, etcétera. Pero este segundo año se ha cerrado todo el horizonte. Y cada vez vemos a un presidente más acotado, más arrinconado, yo diría incluso muy enojado, pero también con mucho miedo. Es decir, cada vez lo vemos más aislado. Datos sintomáticos son, por un lado, su esfuerzo este de gobernar exclusivamente con los leales, con los muy cercanos a él, con su cuarto de guerra, ¿no? Es decir, lejos de convocar a la sociedad y hacerla más inclusiva, su equipo de trabajo, para intentar responder a los problemas y a las demandas, se encierra cada vez más en su grupo, en su cerco inmediato. Y el segundo factor, lo que está sucediendo hoy, el día del informe, Calderón decidió cancelar la presentación que iba a ser una comida, un desayuno y una comida luego, un discurso ante la nación, no en el Congreso, pero sí un discurso organizado en Palacio. Decidió cancelarlo porque dijo que a partir de la marcha del sábado contra la inseguridad, era el momento en que se escuchara la voz de la sociedad civil, cuando en realidad es el momento en que el gobernante debe responder a los reclamos que se le hicieron a lo largo de este fin de semana por parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, da cuenta de este presidente acorralado, sorprendido, con miedo y con mucho coraje. Ahora, la sociedad manifestándose en las calles, ¿qué piensan de lo que pasó el fin de semana en particular? Todo su entorno y lo que puede significar, por un lado, la expresión ayer también multitudinaria, con menos volumen de personas, pero con una importancia también política y social, que es lo que ocurrió en el Monumento a la Revolución con López Obrador. Todas esas expresiones de fin de semana, ¿qué nos dicen, Denise? Yo creo que estamos presenciando una creciente desazón social frente al fenómeno de la criminalidad, pero acompañado todo esto al mismo tiempo de la frustración de por qué no pasa nada. O sea, hace 4 años hubo una marcha multitudinaria, mucho mayor incluso que la del último sábado, donde se hacían reclamos casi, reclamos casi idénticos, y no ocurrió nada. gran parte del acorralamiento de Felipe Calderón tiene que ver con el hecho de que no puede moverse en muchos sentidos para combatir la corrupción o la impunidad y hacerle frente a esos reclamos ciudadanos. Bien, acabamos de escuchar una cápsula del programa de Carmen Aristegui, donde entrevista a la periodista Denise Dresser y a Jorge Cepeda Patterson sobre los 2 años de Calderón. Y bien, Rosy, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, ¿no? Sí, ya tenemos el enlace con el periodista Álvaro Delgado. Él es colaborador del semanario Proceso, autor del libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, que en el 2003 lo llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo, así como a recibir varias amenazas de muerte, y su libro más reciente, publicado en 2005, fue El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Rosy, buenos días, Eric, buenos días a los radioescuchas, a sus órdenes. De antemano, muchas gracias por el enlace. Queremos que nos ayude a hacer una evaluación. A 2 años de gobierno de Calderón, los mexicanos o a los mexicanos, ¿qué cuentas se les puede dar? ¿De parte de Calderón? Ninguna. Ninguna, menos desde el punto de vista positivo. Hacer una evaluación sobre lo que ha sido el primer trimestre, el primer tercio de la administración de Calderón resulta no tan complicado a la luz de los resultados que ha dado y en función de lo que ofreció durante su campaña presidencial. Déjeme decirle, Rosy, Eric, en mi más reciente libro, que salió hace un año, el año pasado, justamente en noviembre del año pasado, y que se llama El engaño, prédica y práctica del PAN, hay un capítulo referido justamente a lo que hizo Calderón para llegar al cargo que hoy ocupa, y también un año después de iniciado ese periodo, justo cuando sale este libro del que hablo, hay también esa conclusión de muy malas cuentas a los ciudadanos de México. Y a los 2 años de gestión, obviamente la conclusión es exactamente la misma. Quizá peor todavía por el entorno económico y la recesión a la que ha entrado ya también México, si bien no se ha reconocido de esta manera por parte de la administración de Calderón. Pero la economía mexicana, tan vinculada a la estadounidense, está ya en una franca recesión, con una expectativa de crecimiento francamente ridículo, que aún con esa expectativa difícilmente se podrá cumplir, ya no solo con los empleos que en la campaña Calderón ofreció crear, al menos 1,200,000, que es lo que demanda anualmente la población mexicana, sino con otras otros ofrecimientos, particularmente los que tienen que ver con el combate a la pobreza. Para no hablar, por supuesto, de otra de las asignaturas en las que hay unas cuentas evidentemente negativas, que es el combate al crimen organizado y el reguero de cadáveres que ha habido, que hay y sigue habiendo y seguramente habrá en todo el país. Y también, por supuesto, el combate a la corrupción, una de las asignaturas que están pendientes, no solamente en términos del gobierno de Calderón en este primer tercio de la administración, sino en los 8 años que tiene el Partido Acción Nacional de ejercer el gobierno a nivel de la República. De manera que hablar de resultados positivos es francamente ridículo, ni siquiera si uno tiene una deliberada buena fe para mirarlo de ese modo. No hay buenas cuentas en esta administración, hay una evidente involución en todos los órdenes incluyendo, por supuesto, en lo que se refiere al ámbito electoral, una involución muy clara en estos dos años de respeto al sufragio en todos los procesos electorales que ha habido, y que la elección del 2006 cimentó justamente en este mismo sentido. Pues por lo regular las evaluaciones, o cada vez que vamos de evaluación, nos da un poquito de miedo la complejidad, pero creo que para este señor la evaluación negativa es muy fácil construirla. O sea, hablamos de que está reprobado. ¿Perdón? Le digo que cada vez que hablamos de una evaluación, estamos hablando de la construcción de algo difícil, evaluar a alguien. Pero en el caso de él, entonces hablaríamos de que prácticamente está reprobado. ¿Cómo lo calificamos? Bueno, es que no puede uno, insisto, ni siquiera de buena fe advertir signos positivos. Si nos atenemos a lo que la propaganda oficial y oficiosa difunde a través de los del grueso de los medios, hay una evaluación casi aprobatoria. Hasta los propios oficialistas y oficiosos les cuesta trabajo defender una administración en esos primeros dos años, y les cuesta trabajo porque no hay logros en ningún orden. Uno escucha, por ejemplo, que ha sido un gobierno que ha impulsado reformas que habían sido postergadas. El asunto es ver qué clase de reformas fueron las que se aprobaron, desde la primera, con la ley del ISSSTE, sí, con el apoyo del PRIismo a cambio de entregarles la gubernatura de Yucatán en el 2007, hasta la reforma en materia petrolera. No son reformas que beneficien ni al país ni a los mexicanos. Esas reformas que han sido puestas como ejemplo de una gestión exitosa, pues por supuesto que no pueden ser tomadas como tal. Yo, en ese sentido, no podría advertir signos positivos para la gestión, salvo uno, si me permite, Rosy. Claro que sí. Que es el afianzamiento de los pactos de impunidad y de colusión entre Calderón y quienes lo impusieron en el cargo. Y nada menos ayer se ratificó uno de esos pactos de impunidad cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN recibe a un nuevo integrante, nada menos que Vicente Fox, el mismo que hace apenas 15 días Felipe Calderón señaló como el responsable de haberle heredado una situación de ingobernabilidad por el crimen organizado, un Estado que claudicó en la lucha contra el crimen organizado. De manera que el nombramiento de Vicente Fox como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN solo ratifica esa lógica de impunidad con la que actúa también el actual gobierno, y en ese sentido ese sería, digamos, uno de los puntos, si no es que el único punto positivo que se le podría abonar a la administración de Felipe Calderón. Señor Delgado, nos gustaría irnos un poquito por las asignaturas. Felipe Calderón en campaña prometió ser el presidente del empleo. Sin embargo, vemos que para el próximo año se van a generar 200,000 empleos formales y la gran mayoría en la informalidad. ¿Qué perspectivas podemos tener para un 2009 donde la crisis económica se ve ya imparable? Difícilmente se podrá generar ese porcentaje de empleos, que es mínimo si se toma en cuenta la cifra que exige el mercado laboral, que suele ser de 1,200,000 empleos anuales. Si de por sí es complicado que se generen esos 200,000 empleos, ¿qué es la expectativa que existe en función del crecimiento que se está ofreciendo por parte del gobierno mexicano? Es más complicado aún si se toma en cuenta que el recrudecimiento de la crisis económica se será justamente en el 2009. Sin ser experto en cuestiones económicas, pero finalmente, en tanto que periodista en contacto cotidiano con la información, pues se puede uno concluir que, al contrario, la pérdida de empleos se generalizará, porque donde más está pegando la crisis económica no es en, digamos, solamente las grandes empresas nacionales y transnacionales, sino los sectores más en el sector manufacturero primario, que es finalmente el que más genera empleos. Por ejemplo, aquí donde estoy en este momento, en León, Guanajuato, que es una una ciudad que fabricante de calzado, la situación económica es crítica, no solamente ya por la crisis económica, sino por la importación indiscriminada de zapato de origen chino, que por supuesto impacta directamente en los productores de zapato pequeños, que son los que generan empleo. De manera que poca credibilidad puede tener una expectativa de generación de 200.000 empleos como lo está ofreciendo oficialmente el gobierno de Calderón. Bien, hay quienes ante esta situación de tan nulos o escasos saldos positivos, hablan de que la configuración de los personajes que deben ocupar las secretarías debería estar a cargo del Congreso y no tanto de la figura presidencial, una ratificación. A este respecto, ¿cuál es su comentario, su opinión? Mira, hay en la discusión en México sobre si debe reformarse el régimen político, no es nueva. De hecho, el tema sobre todo comenzó a discutirse de manera más consistente a partir de 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y se propone entonces reformar el régimen presidencial. Gente en México y que está así establecido en la Constitución, y transformarlo en un régimen semiparlamentario o semipresidencial. Esto implica que el Congreso intervenga para la ratificación de nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo. En México no se ha dado ese paso que implica una reforma de fondo del sistema político mexicano, como no se ha dado pasos en ningún sentido para modernizar el régimen político en el país. En ese sentido, las proclamas, los planteamientos que al respecto ha habido, particularmente desde el Senado y de una manera particular Mario Fabio Beltrones, solo son maniobras de carácter político que al final de cuentas no van al corazón del problema. El problema de México tiene que ver efectivamente con una reforma a fondo del sistema político mexicano que cambie la relación entre gobernantes y gobernados. Lo que plantea Beltrones u otros en este mismo sentido son solamente maniobras de carácter político que únicamente ratifican la lógica de concentración de poder en una facción. Y en este caso no importa si se trata de priistas, panistas y aún de perredistas. Lo que requiere el país simplemente no se está planteando en ningún ámbito, al menos no en los ámbitos institucionales, en los legislativos de manera particular. Lo que se requiere en el país es una reforma radical que cambie las condiciones que han llevado al país a un deterioro particularmente social y que en ese sentido no se ve que pueda haber realmente un propósito rectificador o que cambie la dirección del país. De manera que ese planteamiento es más bien coyuntural para seguir acorralando a un gobierno tan débil como es el que encabeza Felipe Calderón y al mismo tiempo presentar el poder quien desde el Senado o gobierna o ejerce el poder quizá con mayor contundencia que el propio Felipe Calderón, que es Mario Fabio Beltrones. Estamos platicando con Álvaro Delgado, columnista del semanario Proceso. Señor Delgado, uno de los logros más publicitados por la administración calderonista es la seguridad pública. 5,000, más de 5,000 asesinados, ejecutados en lo que va del sexenio, y me refiero a que son logros porque, bueno, todavía hasta mediados de este año el secretario de Seguridad Pública decía que el número de ejecutados era una señal del éxito de la estrategia. ¿Qué se ha logrado en estos dos años y qué es la cuál es la perspectiva para el próximo año en materia de seguridad pública? Uno no quisiera que fuera así, pero la expectativa es que siga incrementándose el reguero de cadáveres por todo el territorio nacional. Sí, efectivamente, hay desde los ámbitos del oficialismo la presentación de tantos muertos como un síntoma de éxito en el combate al crimen organizado. Y verlo en esta lógica me parece que es algo no solamente macabro, sino irresponsable por parte del gobierno. Porque el combate al crimen organizado no puede, desde ningún punto de vista, y esto así está establecido en todos los países del mundo, verse en función de las bajas del adversario o de la lógica de exterminar las exterminación entre una banda y otra, sino en función auténticamente de la falta de miedo, la falta de temor de los ciudadanos, y eso es lo que está ocurriendo. El problema del combate al crimen, que la de la guerra, como la definió Calderón cuando al tomar posesión la anunció en diciembre del 2006, es que no ha estado combatiendo a donde más afecta al crimen organizado, es decir, a sus finanzas. No ha habido un solo caso, a excepción del decomiso de los millones de dólares en la Casa de las Lomas del chino Shen Yigong, un ataque directo a las finanzas de los grupos criminales. Y no lo ha habido porque nunca se planteó así. De hecho, la guerra al combate al crimen organizado, formulado por Calderón en diciembre de 2006, fue más desde el punto de vista político, incapaz de tener legitimidad por la elección del 2006, quiso obtenerla con el frente al crimen organizado sin ponis, que se ha traducido efectivamente en este más de 5,000 muertos, entre ellos muchos soldados y policías, pero que no se ha traducido realmente en el debilitamiento de los grupos criminales. Y no se ha traducido, además, porque desde los altos círculos gubernamentales, de manera notable, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se protege a bandas criminales. Si esto no se extermina, pues difícilmente podrá hablarse de éxito. Y evidentemente no se va a exterminar si sigue en el cargo quien efectivamente, y eso está abundantemente documentado, está coludido con las bandas criminales, como es García Luna. Y apenas hace 15 días, ustedes recordarán, nada menos que Felipe Calderón afirmó que García Luna no era solamente un policía probo, íntegro, honesto, sino muy eficaz. Después de esas palabras, extienden un certificado de impunidad al policía Genaro García Luna. Uno no puede más que entender que auténticamente no hay un combate a las bandas del crimen organizado. este mensaje de impunidad solamente ratifica los tratos entre este personaje y su grupo y grupos del crimen organizado. Eso, insisto, no es un señalamiento gratuito, sino sustentado en información debidamente verificada, como la hemos publicado en el semanario proceso. Así es. Oiga, y si pudiéramos hacer un comparativo entre el gobierno de Fox y los dos años de administración calderonista, ¿qué coincidencias encontraríamos, diferencias, o qué opinión le merecería si pudiéramos hacer ese ejercicio de comparación? Mire, hoy es muy políticamente correcto decir cuanta cosa de Vicente Fox, de manera que criticar a Fox resulta hasta anodino, como anodina fue su gestión. Pero muchas veces, por criticar a Fox, no se ejerce la crítica indispensable a la gestión de Felipe Calderón. Cuando se trata, al final de cuentas, de gestiones casi idénticas, y si no idénticas, por supuesto muy semejantes, en la administración de Fox, o de Calderón, en este tercio de gestión, se ha hecho la misma lógica a la que yo me refería desde el principio, a la lógica de la impunidad, los pactos de impunidad que se establecieron en el 2006, ya con Calderón, sí, pero que vienen desde la gestión de Vicente Fox. ¿Quiénes fueron los patrocinadores de Vicente Fox en su campaña? Exactamente los mismos, y aún más, que apoyaron a Felipe Calderón en el 2006. Solamente hablando en términos económicos, son los mismos que han obtenido en esos 8 años de gestión panista las canonjías, las concesiones, los contratos para hacer los grandes negocios. Eso por una parte. Por la otra, en términos de crimen organizado, los mismos grupos criminales que operaban en la gestión de Vicente Fox, quizá a excepción del cártel del Golfo, son los que siguen imponiendo su hegemonía en el país. De manera notable, el cártel de Sinaloa, que encabeza Chapo Guzmán, que se fugó del penal apenas iniciando la gestión de Vicente Fox, y que hoy continúa siendo uno de los cárteles más fuertes del país. Es otro elemento que hace muy parecido, muy semejante, casi idéntica a la gestión de Felipe Calderón y de Vicente Fox. La aplicación de la política económica. La misma línea de política económica se aplicó con Fox que con Felipe Calderón. Y en eso no ha habido una modificación en ningún ámbito. Ni siquiera la ha habido en cuanto, por ejemplo, a la utilización facciosa de los recursos en materia de publicidad gubernamental, ejemplo, que es uno de los lineamientos en la relación entre medios de comunicación y gobierno. Con Vicente Fox se robusteció la alianza entre el gobierno federal y Televisa y en general los medios audiovisuales, y se ha ratificado con Felipe Calderón, y uno de los signos al respecto es la deposición de San Diego Cruz como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. En fin, y estoy hablando de solamente 4 elementos que configuran una simbiosis entre una administración y otra. De manera que hablar de que pueda haber una diferencia, una distancia entre lo que se denomina el foxismo y el calderonismo, pues es ilusorio. Lo que ayer aconteció en el PAN da cuenta de hasta qué punto no solamente no hay diferencias sustanciales entre Fox y Calderón, sino una ratificación del pacto de impunidad que, por supuesto, se tuvo que Señor Delgado, le agradecemos mucho su opinión, el habernos tomado la llamada. ¿Algo más que quisiera agregar, por favor? Yo solamente digo, advertir que esta lógica seguirá en el país, y ustedes mismos como radio la han padecido con la línea gubernamental, donde los medios independientes. No puedo yo ser optimista en ese sentido. Al contrario, hay un endurecimiento en contra de la línea que se aparte del oficialismo, y en ese sentido no son buenas noticias el futuro que habrá en el país. Pero bueno, pues este es el momento que nos ha tocado vivir y hay que estar muy fuertes al respecto. Bien, pues muchísimas gracias, y ojalá que en una siguiente entrevista tengamos la oportunidad de entrar a la cuestión del análisis de su círculo cercano y sus últimos cambios que ha habido, ya que usted pues es un especialista en estos temas de cómo ha estado operando el yunque en nuestro país. Por cuestión de tiempo, esperemos que ese tema lo podamos retomar en una siguiente entrevista, y le agradecemos muchísimo el favor de enlazarnos. Yo estoy a sus órdenes, y por supuesto el asunto de Jun, que es un asunto de interés público, y por tanto, por supuesto, estoy a sus órdenes para cuando ustedes lo estimen conveniente. Muchísimas gracias, señor Álvaro Delgado, y lo felicitamos porque en verdad la labor que usted hace como periodista es muy muy importante para este país. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahora sí, Rosy, nos vamos a ir a escuchar una canción de Andrés Calamaro, y la canción se llama Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morir sin tener algo contigo. Día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo, sin tener algo contigo, sin tener algo contigo. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio BEM FM 95.5, Plaza de las Calles en frecuencia modulada. Quinta jornada de recaudación de fondos. 8 años intentando cambiar al mundo. 2001, la alegría de una radio libre es tomada como sediciosa. 2002, la migración de frecuencia y el despojo de la autonomía universitaria. 2003, las grandes coberturas informativas inician. 2004, una radio alternativa. 2005, y la justicia asomó la nariz. 2006, una radio de la gente y para la gente. 2007, con la estrella bien puesta. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Quinta jornada de recaudación de fondos. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. Radio Bemba FM 95.5. Salsa, la cadencia y el sabor latino desde el norte del sur. Salsa para empezar la mañana. Regresamos y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora y queremos aprovechar estos últimos minutos que nos queda de programa en lo que llegan nuestros compañeros del Tango de la Vida Negra para hacerles una encarecida invitación a que colaboren en esta quinta jornada de recaudación de fondos. A momentos se puede vivir muy fácil solicitar dinero. Y sobre todo en estos tiempos de crisis económica, de que pues la cartera está vacía, tiene mucha hambre, pues muchas veces hay renuencia a ayudar, pero cuando uno ve lo que ha avanzado Radio Bemba en estos 8 años ya al aire, ha sido mucho el camino que hemos avanzado. No sé si te acuerdas, Rosy, cómo estaba la cabina todavía hace un año. Con la mesa, pues así, muy, ¿no? Muy rústica. creativamente, construida. Y ahorita tenemos una mesa sólida, yo creo que aguanta hasta una bomba atómica. Eso no lo vamos a comprobar. Es como del Pípila, ¿no? La mesa. Los micrófonos también, unos micrófonos ya profesionales para la voz, la cabina de grabación, un área de trabajo especial con computadoras. Es infraestructura que necesita la radio. Y que necesita renovar periódicamente, así que todos sus donativos, desde pues la pulserita que compran, la taza, la camiseta, todo esto va para fortalecer la radio, el trabajo que se hace en la radio. No hay que olvidar que la mayoría de los que colaboramos con Radio Bemba lo hacemos de manera voluntaria, únicamente con el fin de promover la democratización de los medios. Así que es muy importante que colaboren en esta quinta jornada de recaudación de fondos, ¿verdad, Rosy? Fíjate, Eric, que este punto que estás mencionando es muy importante para nuestros amigos, amigas de Radio Bemba, de que tengan claridad de que cada pesito con el que apoyan a la radio finalmente se convierte en equipamiento y en una mejora constante de esta radio, en cubrir servicios básicos como es la luz, el teléfono, el internet, el agua, la renta, porque esta casa es una instalación que se paga renta, no es de nosotros. Algún día tendremos nuestro propio edificio, pero bueno, aquí lo importante es que usted sepa que detrás de cada pesito que se dona para la radio hay una parte material que puede usted venir y constatar que ha sido mejora para la radio y que bueno, entonces después podrá decir ese micrófono por el que está hablando el Eric, Rosy o cualquiera de los compañeros, seguramente es parte de los donativos que yo he dado, así es que cada pedacito del equipamiento que hay en esta radio es un pedacito de cada uno de ustedes que en cada campaña afortunadamente vienen y se solidarizan con esta radio. Hemos mejorado en cuanto a equipo de refrigeración, antes teníamos unas refrigeraciones que jalaban muchísima energía, nada ecológicas. Ahora tenemos un mini split aquí en cabina. Está aislado. Hemos aislado la cabina. Eso permite pues una mejor acústica y que no ustedes no oigan todo lo que allá afuera se está haciendo. Pero bueno, el ahorro de energía también es algo muy importante desde el punto de vista ecológico y económico, por supuesto. Entonces, usted puede venir aquí a la radio y constatar de manera directa que cada una de sus aportaciones se han utilizado de manera adecuada y transparente. Eso es algo que nosotros queremos que quede muy claro, de que esta radio, en cada una de las aportaciones que tiene, con claridad podría decirle en qué se traduce. También debemos señalar que uno de los requerimientos más importantes que tiene la radio pues precisamente el pago del fluido eléctrico. Ustedes, los escuchas, se han presenciado, bueno, las carencias que hemos tenido, unos cortes periódicos, y eso se debe a que, bueno, a nosotros nos cobran la luz como si fuéramos un giro comercial, una empresa comercial. En ese sentido estamos en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque no podemos competir con radios como La Máxima, como Z93, que venden publicidad, que tienen un ingreso, que tienen un staff, de profesionistas, o como la radio, como Radio Sonora, pues que es una radio de gobierno que recibe un subsidio, y bueno, muy fácil, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, así que, bueno, hay que recordar que el 24 de diciembre colaboren, compren un boleto para la rifa de la iBook, de la marca Mac, que tiene unos, aquí tengo, es una computadora que tiene 1 GB de memoria RAM, disco duro 120 GB, tecnología Bluetooth, sistema operativo Mac OS X Leopard y solamente pesa 5 libras. La velocidad del procesador es de 2.1 GHz. Así que si no tienen que regalarle a ese ser querido, a su amigo o a su familiar, pues una laptop iBook. Así que el 24 de diciembre con las últimas cifras de la Lotería Nacional, me imagino que aquí se va a llevar a cabo, ¿no? En la casa Bradwell, la rifa de esta laptop. Así que compren su boleto, 50 pesos únicamente, pueden hablar aquí a la estación, si no pueden venir, podemos irles a dejar su boleto. Y no olviden ustedes que el día 20 tendremos la fotografía de la familia Radio B. Por eso es importante que vengan por su camiseta este año con un eslogan muy, muy impactante que es una radio de paz y libertad. Este lema está en la parte posterior de la camiseta. Y bueno, yo creo que mucha gente inclusive ha empezado a coleccionar cada edición. Venga por ella, llévesela para que el día 20, que estamos citados aquí a las 3 de la tarde, venga la foto con su última camiseta vigente de la radio. Le recordamos también que, bueno, podrán ustedes en cualquier momento llamar o venir a la radio. Si no pueden venir, pues llámenos y con gusto, a cambio de su aportación, nosotros le podremos llevar su artículo de regalo. Y no se les olvide que este próximo viernes a las 7 de la tarde, aquí en la casa Bradwell, en la casa Bemba, se va a llevar a cabo la exposición El Ojo en el Ombligo, de Jorge Moreno. Esto va a ser aquí en la casa Bemba, ubicada en Tamaulipas 123 y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo, para que venga y apoye, venga a esa exposición, se contagie un poquito del arte, de la cultura, que siempre la gente de Radio Bemba pues está promocionando para todos ustedes y que ayuden y colaboren en esta quinta jornada de recaudación de fondos. La Bemba los necesita, sabemos que podemos contar con ustedes, así que pónganse el tiro, agarren un pedazo, un cachito de su aguinaldo de este año y pues dónenlo a una buena causa. Precisamente ayer se estaba celebrando el Teletón, que bueno, no es una ocasión, pues es una causa noble. Sin embargo, no deja de ser un motivo de lucro para muchas compañías, incluidas Televisa, ya que bueno, ellos donan, dan un donativo y lo deducen de impuestos. Aquí, bueno, pues aquí es una forma más inmediata de colaborar, ayudando a la Bemba, ayudando a una radio que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información. Y bueno, oye, Eric, pero además el Teletón es una evasión de responsabilidad. Que debería hacer el gobierno. Así es, y que año tras año lo siguen haciendo para que finalmente ya se vea como algo que así debe ser por naturaleza, mientras que, bueno, el caso de nosotros que hacemos una solicitud de apoyo, lo hacemos para poder mantener un medio muy distinto a los comerciales y que gracias a ella pues finalmente podemos llevarle información que ningún otro medio, ni local ni nacional, cubre. Así es que siéntase orgulloso de colaborar cada jornada con nuestra radio, porque finalmente esta es una radio de la gente y para la gente. Así es, Rosy. Bueno, también queremos hacer unos breves anuncios. Este sábado 13 de diciembre vamos a realizar una puerquiza. Los del equipo de Sin Embargo Se Mueve, esto para juntar, para ayudar a la Bemba. Va a ser este sábado 13 de diciembre. El boleto de la puerquiza va a costar 100 pesos. Es lomo, ¿no, Judith? Creo. Lomo de cerdo. Sí, buenísimo, buenísimo. Para salsa, tortilla, repollo. Un cerdo tan rico que pueden agarrar así un virote y ponerle. Ya me dio hambre. Ya no digan. Sí, así pueden ponerlo. Buenísimo. Así que 100 pesos el litro. Pueden hablar aquí a la estación. O ya saben, entrar a nuestra página www.sinembargosemueve.net. Entonces, solucionado que para el próximo domingo no cocinen, ahórrense la chamba de cocinar, aparten sus 100 pesitos y llámenos, también pueden marcarme a mí al 6629-365282 y con todo gusto para próximo domingo se ahorra la chamba de cocinar y entregamos el sábado de 11 a 1 de la tarde. Que el año pasado pues fue un exitazo porque vendimos como 130, ¿no? Litros, algo así, llegaba la gente, se llevaba, había, fue increíble. Ojalá que este año nos vaya igual de bien. Así es. También hay que agradecerle a María Guadalupe Valenzuela, que nos manda saludos, muchas gracias por escucharnos. También Pablo Arriola, te llevaste el chamuco de esta semana, del segundo aniversario de la usurpación, así que ven por él aquí a la estación, te lo vamos a dejar para ti. Y Rosy, también recordarle a nuestros escuchas sobre la posada de la Resistencia Civil Pacífica. Vamos a publicarlo en nuestra página, la posada que cada año realizamos y que bueno, en la cual también pedimos una pequeña colaboración para realizarla, pero es muy muy agradable que en estas fechas se pueda reunir toda la gente de la Resistencia Civil Pacífica y también la gente que son amigos de la Radio Bemba. Vamos a tener música, sí, va a haber cena, mucha variedad, show como todos los años, un excelente ambiente y algo de tomar por ahí muy sabroso. Ah, sí, claro. Nada alcohólico, obviamente. No, ese es tiempo de alcohol. Queremos agradecerles, que estén pendientes para esas actividades, la puerquiza, la posada de la Resistencia. Y bueno, queremos agradecer a todos los escuchas que domingo a domingo nos sintonizan. Los dejamos con el tango de la vida negra. Y bueno, seguirles solicitando que apoyen a esta radio con lo que puedan. Acérquense a estas instalaciones o llamen al 215-9015. Todo esto para ayudar a mantener vigente y en el aire a nuestra radio. Antes de irnos, Eric, deja mandar un saludo a nuestro amigo Fernando Fox, que se reportó por el chat. Él se encarga de retransmitirnos en vivo hoy domingo a través de Radio Esperanza en la Ciudad de México. Así es que, Fernando, te mandamos un abrazo y por allá también ayúdanos a promover la jornada de recaudación entre la gente del DF. También a nuestros amigos de Somos Uno Radio en Monterrey, que este mes van a cumplir 2 años al aire. Les mandamos un saludo. Ellos también nos están retransmitiendo en estos momentos en vivo. Y en lo personal, déjenme mandar un saludito a Jamie, que hoy cumple 16 años y que cada domingo nos escucha también. Nos vemos el próximo domingo en su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Estuvo con ustedes Rosa María Rodríguez y Eric Moncada. Les agradecemos su atención y nos vemos el siguiente domingo. Tenemos una cita el próximo domingo. Tenemos una cita. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinajos.